quand en pensant à tout ça. Tout ce que je vais prendre, c'est du plaisir, que du plaisir. Je me frotte les mains en passant près de toi. Et je souffle dans ton cou comme un vampire. J'adore vivre depuis ce matin. Au creux de cette nuit vaincue, j'ai fui, j'ai su que c'était foutu. J'adore vivre depuis ce matin. Depuis que je sais qui je suis, que je te quitte, que c'est fini, je m'en vais. Je m'en vais. Je m'en vais. Je m'en vais. T'appelleras ça une mutinerie. Oui, j'ai précipité le capitaine par-dessus bord. Et je mets le cap très loin d'ici. Quand le bateau s'éloigne, j'entends ses cris encore. J'ai vu ton mouchoir blanc hissé derrière ton chagrin retranché. Je ne tirerai pas lâchement sur les blessés. Je ne suis pas encore mort, on ne s'est pas entretué. Alors je scelle ma monture, je repars à l'aventure, je m'en vais. Je m'en vais. Je m'en vais. On s'est trimballé de droite et de gauche entre extra. Ahora sí, buenas noches. Es que no nos queremos despedir de Pedro y hemos seguido con su musiquita y todo. Ana, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Justo venimos a tope, que la semana pasada no hubo programa y hoy tenemos unas ganas de radio. Tremendas. Tremendas. Buenas tremendas. Noches, Juan Antonio. Buenas noches, Huberto, que viene como todos los días aquí a hacernos todos compañía. Los días aunque viene. Hoy está un poco entretenido. Hoy está aquí con una amiga mía que ha venido, Mary. Mary, que luego nos saludará. Luego nos saludará. No, nos saludará porque, y está bueno. Un poco. Está entretenido. Yo creo que hoy no lo hacemos hablar tampoco, ¿eh? ¿Qué pasa, Justo? ¿Qué tal ya la semana, guapa? Pues ya han empezado los calores aquí, ya nos ves todo veraniegos y dispuestos a darlo todo, todo, todo, todo. Aquí, en todo, No Me Estreses. Todo, todo, como catalán occidente. Todo, todo, todo, aquí en No Me Estreses. Ana, que has tenido página blog nueva y tiene un montón de visitas. Y es verdad, vamos, es la sensación del blog en España. Picaeras.blogspot.com. Ahí, muy bien, Justo. Toda España se está emitiendo opinando sobre el programa. Bueno, bueno, por eso, Dios. Eso, que opinen en nuestros blogs. El mío es picaeras.blogspot.com. Y el de Justo es elrincondedicayos.blogspot.com. Ahora seguimos hablando, pero ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Dilley, Fito, ¿qué quieres que ponga? Tenemos hoy un montón de cosas. Bueno, empezamos, ponme a Fito un momentillo. Y seguimos en No Me Estreses, saben que pueden contactar con nosotros. No Me Estreses, vámonos con Fito. ¿No Fito contactan con nosotros? No, ahora. Yo no soy Bob Dylan. Yo no soy Bob Dylan. Ya sé que yo no soy Bob Dylan. Yo no soy Bob Dylan. Bob Dylan es negro. Bob Dylan es el color. Lleva sombrero. Y cuando bailas el mejor. Bob Dylan el ritmo, Bob Dylan qué calor. Yo soy pequeño, Bob Dylan no. Y yo no soy Bob Dylan. Yo no soy Bob Dylan. Ya sé que yo no soy Bob Dylan. Yo no soy Bob Dylan. No hay nadie como tú, no hay nadie como yo. Conozco a un tipo azul. Te has enterado, yo no soy Bob Dylan. ¿Tú eres Bob Dylan? No, Bob Dylan es el que toca en Cuenca, ¿no? Bob Dylan, no, Bob Dylan, ¿no? Y el pobre murió el otro día, no sé si te has enterado. Anda, como Charlotte Gesto. ¿Tú te das cuenta, como Chema, tú te das cuenta que no hablamos más que de... ¿Qué programa amarrado tenemos? No, más? Esto es un pequeño homenaje, hablamos de los... Bueno, pues la gente se muere, ley de vida, ya sabes, justo. ¿Y quién es Bob Dylan? Pues Bob Dylan es este hombre que nació el 30 de diciembre en una granja algodonera en Mississippi. Nació como Ota Ellis Bates, aunque su nombre artístico era Bob Dylan. Fue compositor, cantante, guitarrista. Quiero escuchar algo de Bob Dylan. Venga, dejas... pómelo. Esta creo que me gusta. Jumping little record I want my jockey to play. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I got the rocking pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. Caught the rolling off the writer sitting down at a rhythm review. A roll over Beethoven, they're rocking in two by two. Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it. Roll it over, then move on up just a trifle further, then reel and rock with. Run another roll over Beethoven, dig these rhythm and blues. Wow, vaya corazón de rock and roll que nos trae Ana esta noche. Sí, escuchábamos Rollover Beethoven. Esta canción con Chuck Berry, con el que colaboró en más de una ocasión, eran grandes amigos, además de compartir conciertos, grabaron un álbum justo, Two Great Guitars. Bueno, ya sabes que mi inglés no es lo... Dos grandes guitarras. No, wow. Es lo más fuerte, pero bueno, grabaron ese disco. Ana, que ha venido hoy con tupé y todo. Ese disco, sí. Para hablar de... Me he puesto en plan rockabilly para hablar de botines. Es que Ana es muy musiquera, ella, aquí donde no lo parezca. Uy, tenemos sí, una sí, llamada. Sí, tenemos una llamada. Sígueme hablando de... Pues nada, que murió el otro día, no sé si lo sabéis, el 2 de junio de 2008, a los 79 años, en su casa de Archer, Florida. Lo que decíamos antes, fue compositor, cantante, guitarrista y tuvo una gran influencia en el rock and roll. Se suele considerar, bueno, los expertos lo consideran como la figura predominante entre la transición del blues al rock and roll. Justo. Lo siento, Ana, no te quería cortar, pero una vez que no te quería cortar es que me estaban llamando por teléfono, estaba pendiente de los controles. Hoy es demasiado, tenemos un estrés, hemos tenido un pequeño problemilla con una amiga, justo con los controles. Esto es una mezcla de Bob Marley y Bob Dylan, ¿no? Bob Dylan. Bueno, sí, si tú lo dices. Fue un artista que abrió fronteras, fronteras interculturales, aunque sobre todo trabajó con audiencias de público blanco, porque él era negro, ¿no? Sí, lo sabías. Bueno, a menudo la pinta. Sí. Escúchale. A ver, vamos a escucharlo. El ruidito es de Ana, ¿eh? Está guay, ¿eh? No me digas. Las letras de sus composiciones son a menudo ingeniosas y humorísticas, adaptaciones de temas de la música tradicional. La influencia de este francés negro, como a él mismo le gustaba definirse, en la música francés negro, le gustaba llamarse a él. Ya me extrañaba a mí que Anita me que no sacase ahí el francés por algún lado. Pues en la música contemporánea de Europa y América ha sido más que notable. Ha sido bueno. Tanto músicos como grupos han realizado con frecuencia versiones de sus propias canciones. Esto me suena. Bob Dylan, seguimos con Bob Dylan. Ha tenido innumerables reconocimientos. Lo incluyeron en la Washington Area Music Association, en el Rock and Roll Hall of Fame. Repite. No me hagas ser tan malo. No seas tan malo. Su contribución pionera al género ha sido reconocida también por el Rockabilly Hall of Fame. La Rhythm and Blues Foundation le concedió el mérito de una vida consagrada al rock and roll. Seven miles of barbed wire. I use a cobra snake for a necktie. I got a brand new house on the roadside, made from rattlesnake hide. I got a brand new chimney made on top, made out of a human skull. Now come on, take a little walk with me, Arlene, and tell me, who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Tombstone hand and a graveyard mine. Just 22 and I don't mind dying. Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? I rode around the town, use a rattlesnake whip. Take it easy, Arlie, don't give me no lip. Who do you love? Who do you love? Who do you love? Wagon flew, hit a bump and somebody screamed. You should have heard just what I seen. Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Arlene took me by my hand. She says, ooh wee, boy, you know I understand. Who do you love, honey? Who do you love? Who do you love? Bueno, y cada día somos más aquí, Ana. Qué cada tranquilidad, día somos más, de verdad. Sí, sí, bueno, se ha solucionado el problema. Después de la tempestad viene la calma. Ha venido tu amiga Marta. Ha venido Marta. Que me ha acojonado cuando he visto cómo aparcaba al lado de mi coche. Justo como eres. Conduce fenomenal. Marta, ven aquí, da un saludo, anda. Ven, ven, di hola. Hola, buenas noches a todos. Por muy Dios, bien, está otra vez con la voz sensual. Muchas gracias. Vos que estás ronca. Nos podéis... Chicos, si mañana no aparezco, que estoy perdido en el río o tal, pues ha sido Marta que me está mirando con una cara. Bueno, y aquí cada vez más gente. Este estudio parece una sala de fiestas, vamos. Venga, chicos, vamos a sentarnos todos y vamos a conversar. Venga, vamos a sentarnos. ¿Vais a saludar? ¿Qué vais a decir? Es para transmitir a los oyentes. Pues Justo y yo somos los que llevamos el programa generalmente. Justo los controles, habla... Y no me estreses, anda, mira, estás Ana echando Marta ya se al va otro a fumar. Lado. Pero hoy tenemos aquí una cantidad de gente que ahora tienen que empezar a saludar. Marta ya ha saludado. Ahora viene Pedro. Hola, ¿qué tal? Hola. Por Dios, qué bozarrón, qué fuerza. Qué Buena. Fuerza, Pedro. ¿Dónde nos pueden llamar aquí al programa? Al 925-23-2605. Muy bien, Pedro. Y Venga, a través, ¿cuál es la FM de Onda Polígono? 107.3. Muy bien. Un gallifante. Bueno, llevas ya dos. ¿Y la página web? www.ondapoligono.org. ¡Bien! ¡Se ha llevado el super gallifante! Y luego también hay que saber nombres de grandes locutoras de esta casa. Como son, por ejemplo, Ana, nuestra compañera, o Paloma, que nos está escuchando y a la que le mandamos un beso fuerte, muy grande. Y le tenemos que dar las gracias porque ha sido la voz... De la cuña del mentidero. Ajá. Muy bien. Y también tenemos que decir grandes locutores de esta casa, como son Justo, mi compañero, al que le debo todo, que no sería nada sin ¿Qué él. Pelota que eres, serías casi y tan pelota como Pedro con Juan Antonio. Antonio, que le tenemos por aquí detrás también. Y seguimos, Justo, ¿no? Seguimos con nuestro contenido, ver, porque nos ponemos aquí Dios. A saludar, a hablar y al final. Ana, es que nada. Está asesinada con una serie. Una ¿Visto? Serie de psicólogos, por favor. Ay, Dios. Ay, Justo, Dios. Tú sabes que yo no soy nada televisiva y es que no me entero de nada. Pero he encontrado la serie de mi vida, es que estoy totalmente enganchada. ¿Tú sabes quién es Fraser? El sí. doctor Fraser Crane. ¿No lo conoces? Que no es lo mismo que Lassie, es Fraser. No, es Fraser. ¿Tú sabías que era un spin-off? Porque yo antes de conocer a Fraser no tenía ni idea de lo que era un spin-off. Claro, Fraser salía en Cheers. Sí, sí, vale, vale. Un spin-off es, pues nada, la continuación de una serie. Y este Fraser está basado en el personaje Fraser Crane de la antigua serie Cheers, que Cheers habré visto algún programa, algún episodio que ¿A otro. ¿A que no sabes de quién es la mujer, Fraser? Carla, la de Cheers. No, si te he dicho de Danny que... De DeVito. ¿Sí? Ay, qué gracioso Danny DeVito. Pero que Cheers no lo he visto mucho, no te creas. Pero este Fraser me tiene totalmente emocionada. Voy por la segunda temporada, son 11. Pero voy por la segunda 11 temporadas. 11 temporadas, tío, un montón. Vas a ser vieja ya, fíjate que eres joven y guapa y... Es una de las series con más éxito en toda la televisión. Y nada, se emitió por primera vez en el 93 en Estados Unidos y su último episodio fue el 13 de mayo de 2004. La acción se desarrolla en Seattle, una ciudad a la que deberíamos ir justo, ¿verdad? Seattle, ¿qué tiene Seattle? Pues no sé, pero está a tomar por saco y nos gustaría ir. Están los Seattle Supersonic. Está la torre de comunicaciones de Seattle. Muy bien. Y ya. Y está el doctor Fraser Crane, al que me encantaría conocer. Pero no estaba en Boston, ¿en qué quedamos? No, se fue a Seattle. Es que yo Cheers no lo he visto, pero Fraser se desarrolla en Seattle. Él es el locutor de una cadena de radio, la K... ¿Cómo se llamaba esta? La KCL de Seattle. Y bueno, está divorciado, tiene un hijo que vive con su madre... Y tiene un hermano que se llama Niles, que es súper pedante, es psiquiatra como él. Son dos cursis, pero es que, de verdad, este dúo de hermanos es buenísimo. Y nada, la serie empieza con que su padre, Martin, pues tiene un accidente y entonces deciden qué hacer con él, si ingresarle en una residencia. Vamos ya por la segunda o tercera temporada, ¿no? Vamos ya por la segunda, bueno, sí, por la segunda o tercera temporada. Y nada, no, esto es al principio, así comienza la serie. Y bueno, Martin, el padre de Fraser, deja señores, de ver el fútbol y atiende. Señoras, nos va a contar las 11 temporadas. No, os voy a contar las 11 temporadas, os voy a poner en situación para que os enganchéis como yo y me digáis dónde me puedo bajar los programas de las temporadas de Fraser, porque por ahora solo he encontrado la primera y la segunda. Y pues eso, este padre de Fraser se instala con él en su casa y con un perro que tienen, que se llama Eddie, que es un cachondillo mental. Y entonces este Fraser, que es así tan... hoy tan bohemio y le gusta todo, súper chic y tal, con el padre se le va todo al garete. Encima contratan una especie de enfermera fisioterapeuta que hace las veces de psicóloga y que encima su hermano se enamora de ella. Bueno, ¿está la décima temporada ya? No. Si vamos por el principio, si voy por la segunda. Ya te cuento cómo empieza la serie. El caso es que este dúo de hermanos psiquiatras es divertidísimo, de verdad, justo. ¿Tú la has visto alguna vez o no? No. ¿No? No. Pues la tienes que ver, de verdad. Porque es la búsqueda... Este Fraser lo que quiere buscar es el romance y el amor y tal, y son las historias que le van pasando. La serie ganó 37 Emmys. En fin, Fraser. Más que ninguna serie. ¿Dónde y se nos echa? Despedimos... Pues yo la he localizado por internet. Creo que en el Canal Plus siguen echando algunas temporadas y aquí además creo que no ha terminado o algo así. No estoy muy segura, pero bueno, internet es la clave de todo. Me despido como se despide, como empieza sus programas el señor Crane, el doctor Fraser Crane. Le escucho. Amarte como la nata chocolate. chocolate. Vale, Ana, esta no es. Espérate, que me he equivocado. ¿Y es la misma? A ver, esto pasa. Estas son las cosas que pasan por no tener en el guión la canción preparada. Ana, no te enfades conmigo. ¿Cómo no me voy a enfadar? Si me cambiado apagas, el guión. Me apagas el micrófono guión, cuando así, te como parece. Que no quiere la cosa. Has cambiado el guión totalmente. Por cierto, verás, vamos. Miedo me das. Pues sí. Ahora que me pones esta música y peligrosa anteriormente hemos escuchado. Hablando de Marías. A este muchachito bomba infierno sin vigilancia en mi blog. Ya sabéis. Porque yo he venido a hablar de mi blog. No he venido a hablar de mi blog, pero en picaeras.blogspot.com hay una encuesta. ¿Qué música te gusta más? ¿La de Justo o la mía? Y a pesar de votar todos sus amigos, no me saca tanta ventaja. Es verdad, ¿no? Por cierto, teníamos que haber traído ese maravilloso correo que nos han escrito, que decían que la mejor música es la mía. No te saca. Es verdad que nos llegó un correo, bueno, estupendo. En fin, que estamos hablando que hemos puesto esta música de Los Suaves, Peligrosa María. ¿Por qué? Para hablar de María Tifuidea. Ajá, María Tifuidea. Has hecho lo que te da la gana. Me has dicho que ibas a hablar de una cosa y resulta como siempre, que, cariño. Que ahora hablas de una cosa que encima no sé ni de qué va, ni tengo guión, ni nada de esto nada. Es una curiosidad. Así que me tendré que creer todo lo que Ay, me Dios, cuentes. Es que no me deja hablar. Es una chica bien maja, yo la recomiendo. Era a cualquier una chica hombre, muy mona. Ah, pero ya veis lo que como vivía es, en no Barcelona. No me digas que ha marcado Alemania. Justo bien, estamos, a lo, que, porra, estamos a lo que estamos. Estamos en un programa en directo. Ya en sabes, fin, que me no deja, me estreses. Vas a dejar que te cuente quién es María Tifuidea. Si no me estresas, sí. Venga, bueno, no me pues estreses. María Tifuidea es empieza. Una curiosidad científica. Se trata de una de las mujeres más patógenas del mundo. Patógenas. Fíjate, rodeado de lo que estamos aquí, Juan Antonio, Pedro. Rodeo estas tres chicas. Estas chicas patógenas. Uy, Marta, chicos, de verdad, si termino en el río hoy ha sido Marta. Bueno, pues Mary Malone, también conocida como María Tifuidea, fue la primera persona en ser identificada como una portadora sana de fiebres tifoideas en los Estados Unidos. Esto no me lo habías contado ya, Justo. No. ¿Seguro? Es que te lo habrás leído, te he traído el guión tantas veces y me lo has escondido. Pues seguro, me suena. Mira, un montón. Este caso adquirió gran fama, en parte por la obstinación por parte de la protagonista de negar que ella fuera la causante de la aparición de la enfermedad, rehusando, por tanto, a dejar de trabajar como cocinera. Las autoridades de salud pública le obligaron a entrar en cuarentena en dos ocasiones. Murió durante la segunda de una neumonía y no precisamente de fiebre tifoidea. Bueno. Nació en Irlanda en el año 1869 con el nombre de Mary Malone. Ajá, sí, hay una estatua, yo creo. Sí. Mary Malone, no confundir con la Mary Malone que estaba liada con Daredevil en el cómic. Vale. Pues igual que muchos de sus paisanos, debido a la miseria que asolaba Irlanda, emigró a los Estados Unidos de América con la edad de 14 años. Fue en 1900. Consiguió asentarse trabajando de cocinera. Cocinero. Al poco tiempo comenzó a sospechar de que en sus cocinas había algo más que recetas caseras. Oy, en salmonela, esa cocina, para que, ser bueno, exactos, salmonela. Que está tan de moda ahora la salmonela. Oye, por favor, estamos en un es programa que me en están directo. Haciendo señas de que han empatado los surcos y voy a perder y la Y estamos porra. En un programa en Chicos, directo nosotros euros, con María Tifuidea hablando. Con María Tifuidea, con María, con Marta, con Pedro, con Juan Antonio. Y aquí uno está intentando leer quién es María Tifuidea aquí y no me dejan. Aquí uno intentando hacer su programa en condiciones. Encima yo estoy de espaldas a la tele, con lo cual todo el mundo sabe lo que pasa menos yo. Bueno, pues que entre 1900 y 1907 trabajó como cocinera en Nueva York y durante este periodo infectó nada más y nada menos que a 22 personas. Pasó por diferentes familias 22, como... 22. Madre mía. Así no se puede hacer un programa, por favor. Los turcos encima metiendo goles, de verdad. Es que me estás aburriendo. Justo, venga, dale, dale, brío, bueno, pues dale eso. Alegría, dale alegría. Pues decía, ya que me perdió, a 22 personas infectó, ¿no? Pasó por diferentes familias que enfermaban al poco tiempo de su llegada. Vamos, que la iba pasando y por donde ella pasaba no volvía a crecer, claro, la hierba. Esto vamos, la iba arrasando así. A ir de familia en familia, lo que contribuyó a que la enfermedad se extendiera todavía más. Bueno, aunque se negó en numerosas ocasiones a proporcionar muestras analizables, las autoridades consiguieron demostrar que era portadora del tifus. Tras una cuarentena de 3 años, nada más y nada tifus, menos, madre, fue liberada a condición de que no trabajase más como cocinera. Que se lo pasó pero por el Mary arco Marón, del triunfo, que era ¿no? muy lista, se cambió de nombre y se hizo llamar Mary Brown y volvió a trabajar pues como cocinera. Tras lo cual se produjeron otros 25 infectados y 2 muertos. Vamos, que la tía era... En bueno, fin. Pues tras ser localizada de nuevo, le fue impuesta una cuarentena de por vida. Murió en 1938 de neumonía. Jolín, pues ya... ¿Quieres que te cuente qué son las fiebres tifoideas? Ya la vale, ya la vale. ¿Has comido? ¿Has cenado? Cuéntamelo. Pues no, nos hemos tomado es que una cañita antes de venir. Bronca. Bueno, la fiebre tifoidea es una infección bacteriana caracterizada por diarrea, enfermedad sistémica. Justo, de verdad que me traes tú una cosa basada más comúnmente siempre por la bacteria Salmonella tili. Yo le hablo de música, le hablo de series muy bonitas y muy culturales y tú me traes unos guarretes. En fin, que me estresas. Que te estreso. Vámonos a las fiestas del polígono. Ay, ¿es verdad? ¿Con Kiko Veneno? Muy bien. Te echo de menos. Lo sé. Echo de menos la cama revuelta, ese zumo de naranja y las revistas abiertas. Y en el espejo ya no encuentro tu mirada. No hay besos en la ducha, ni pelos, ni nada. Y entre nosotros su muro de metacrilato no nos deja olernos ni manosearnos. Y por la noche todo cambio de postura y encuentro telarañas por las costuras. Lo mismo te echo de menos, lo mismo que antes te echaba de más. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si vas dejando que se escape lo que más quería. No te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería, si va dejando que se escape lo que más quería. Echo de menos el crujir de tus cautadas, sentir por el pasillo tu gato que araña. Y en mi camisa llevo tu aroma preso y ese rojo de tus labios por el cuello. Y entre nosotros un muro de metacrilato no nos deja olernos ni manosearnos. Y por la noche todo cambia de postura y encuentro telarañas por las costuras. Lo mismo te echo de menos, lo mismo que antes te echaba de más. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería, si vas dejando que se escape lo que más quería. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería, si vas dejando que se escape lo que más quería. Porque si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería, si vas dejando que se escape lo que más quería. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería, si vas dejando que se escape lo que más quería. Si tú no te das Bueno, Ana, cada vez más, ¿eh? Cada vez más gente. Cada vez más gente, sí. Dentro de nada no cabemos en este estudio. ¡Hola, la madre mía! ¡Hola, la! Háblanos un poquito en francés. ¡Hola, la! No. Oye, podríamos decir que hable Roberto, ya que ni Mary ni Marta. Mary va a decir buenas noches. Ven para acá, Mary. Venga. Buenas noches. Un poquito más cerca. A ver. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, para empezar, no está mal. Bien. ¿Te gusta la radio? Mucho. Dale. Para empezar no está mal, el próximo día tenemos que conseguir que tanto Mary como Marta hablen un ratito con nosotros. La semana que viene un micrófono cada una y a partir de ahora colaboradoras de No me estreses. Que me vas a censurar, ¿verdad? No vas a dejar que te hable de romanos y de historias. ¿Quieres hablar de romanos? A ver, ¿de qué quieres hablarme? Yo te iba a ilustrar con mi sabiduría maravillosa, porque a que tú no sabes lo que es la proxemia. No, vamos a hacer una encuesta, a ver. A ver, venga, sé encuesta. Que es una encuesta trucada, ¿no? A ver, Marta está en el micro 3. Trucada. Y Mary en el 5. Chicas, a los micrófonos y decirme de qué hablamos, si de romanos o de proxemia. Micrófonos. ¿Romanos o proxemia? Tic-tac. Proxemia. ¡Woo! ¡Punto para mí! ¿Tú? ¿Romanos o proxemia? Justo, lo siento, pero gano todas las encuestas, ya en fin, sabes. ¿Qué se le va a hacer? Uno tiene que reconocer cuando pierde. Venga, pues hablemos de proxemia. Dime primero lo que es eso. Proxemia. Pues este término fue introducido por el antropólogo Edward T. Hall en 1900... Que le conocen en su casa. Eso, a la hora de comer. En 1963, para describir las distancias medibles entre la gente. Es decir, justo, se refiere al empleo y a la percepción que el ser humano hace de su espacio físico. Pero no es lo mismo lo que utilizan los españoles que los turcos que los alemanes. Claro, no tiene nada que ver. Ni hay personas más cariñosas, menos, depende. Pues cada uno tiene su espacio. Ana es muy cariñosa. Personal, sí, cariñosísima. Esta distancia, como tú dices, no es igual para todo el mundo. Cuando sentimos que alguien invade nuestro espacio físico, nos sentimos incómodos y algunas personas incluso sienten agresividad. Depende de las culturas, de los países. Por ejemplo, en Estados Unidos y en los países árabes se tiende a mantener una distancia más corta. En los países europeos la distancia más o menos es un término medio y en los países asiáticos la distancia de separación es mucho mayor. Ale, para allá, para no incomodar. Este espacio personal se puede dividir en cuatro zonas que marcan la distancia según sea nuestro grado de intimidad con la otra persona. Justo, ¿por qué empezamos? ¿Por la zona íntima o la zona más alejadilla? A ver, que me aclare yo. Esto es que tú tienes una burbujita, ¿no? Como en el coche, eso, como en el anuncio del coche. Eso. Entonces, ¿quién te invade tu burbuja? Es tu espacio personal. Entonces, si alguien te invade, pues te sientes ahí un poco pues incómodo, ¿no? ¿No te ha pasado alguna vez que se acerca alguien y es como, ay, no me siento...? Solo con chicos, con chicas, ¿no? Alguna chica que le oliese mal el aliento o yo qué sé, justo. Bueno, vamos a empezar de mayor a menor distancia. Vale. Esto creo que lo estudié yo cuando estaba, ¿sí?, en la carrera, da 15 pues puede años. Ser, sí puede ser, porque es de la forma, o sea, es tipo comunicación. Empezamos por la cuarta zona, que es la distancia pública. Esta distancia, más o menos, unos 360 centímetros. Es decir, justo, como... Bueno, yo para las medidas soy un poco regular, pero más o menos como estamos tú y yo de distancia. ¿360 centímetros sería lo que estamos tú y yo separados? ¿Crees? Estos son 20 centímetros, cariño. Yo para las medidas soy malísima, pero bueno... Era un chiste. No, pero es que soy malísima, vamos, me dice 20 centímetros, creo. A ver, estamos tú y yo a metro y medio, más o menos. A metro y medio, dos vale. 2 metros. Bueno, pues esta distancia, la distancia pública esta que te estaba hablando, es la que se utiliza en discursos o es una distancia... O para las oposiciones. Eso. Aquí tenemos nuestra amiga Mary que está con las oposiciones. Ánimo, desde No me estreses, suerte, ánimo. Duro con ello, tú puedes. Esta distancia es idónea para dirigirse a un grupo de personas. El tono de voz que empleamos es alto Y esta distancia es la que se utiliza en conferencias, coloquios, sí, charlas, colocolocos. Vamos a la tercera zona, ¿te parece bien? Vale. La tercera zona, de todas formas, es la distancia social. ¿Bien? No mires bien el fútbol y atiéndeme. Estoy mirando a Marta. Más o menos es una distancia de entre 120 y 360 centímetros. Esta distancia se utiliza con los extraños, bueno, entre jefes, empleados, personas que no hay ninguna relación amistosa. Por ejemplo, si vas a una tienda, esa es la distancia más o menos que se utiliza. Ya nos vamos acercando a la zona caliente. Distancia personal. Esta es la distancia entre personas que se conocen y tienen confianza. Distancia utilizada con amigos, compañeros de trabajo, bueno, más o menos. La distancia que tú y yo mantenemos, ¿no? Justo, generalmente, sí. De 45 a 120 centímetros. Bien, si estiramos el brazo... Bueno, Ana es un poco cariñosa, ¿no? Y da muchos abrazos. Si estiramos el brazo, nos podemos tocar. Esa es la que llamaríamos distancia personal. Y vamos ya con la distancia que a todos nos gusta y nos vuelve locos. ¿Cuál es? Ah, no sé. A ver. ¿Cómo se puede llamar? Pues distancia íntima y privada, ¿no? Eso es lo que nos gusta. De 15 a 45 centímetros. Para que se dé esta cercanía, justo no te creas que así... Depende, si estás en el jacaranda te acercas más porque las mesas son pequeñitas, si estás en un bar más pues grande... Eso, pues por eso es el margen, de 15 hasta 45 centímetros. Y para que se dé esta cercanía, como decía, las personas tienen que tener mucha confianza. Justo no te creas así que cualquiera puede coger esta distancia. Y en algunos casos también estarán sentimentalmente unidos, ¿no? Porque si no... El tacto, no tiene por qué. La comunicación se realiza a través de la mirada, ¿tú, el sonido? ¿Tú con los dos chicos este fin de semana estabas sentimentalmente unida? No. Ah. No, pero por eso no he utilizado esta distancia íntima y privada. He utilizado la distancia personal o la distancia social. ¿Tú qué distancia has utilizado este fin de semana? ¿Qué distancia has utilizado? Venga, justo, mójate. Dos milímetros. En fin... Pues estas son las distancias que te contaba. ¿Te han gustado? Sí, mucho, mucho. Oye, que el lenguaje del cuerpo y las distancias y todo eso dice mucho de las personas y lo que quieres conseguir de ellas. Uh-huh. ¿Nos vamos dónde? Pues vamos... Íbamos a discutir ahora tú y yo un poquito. Íbamos a discutir, sí, eso. Íbamos a discutir dónde. Primero dónde me vas a explicar qué es esto, espera. ¿Qué me estás poniendo? Diana Kroll, sí... Sí, Diana, como la mala de Uber. Diana. Ha sido un descubrimiento. Yo pensaba que no me iba a gustar y me ha flipado, de verdad, esta mujer que toca el piano y canta como nadie. Bueno, a ver, Ana, explícame, ¿hacia dónde va No me estreses? ¿Hacia dónde va No me estreses? Eso es justo, porque el sábado que viene tenemos un programa especial de programas de aquí de la radio y entonces tenemos que discutir hacia dónde vamos. Y yo te lo pregunto justo, ¿hacia dónde va No me estreses? Tú hacia Desde el luego, estrellato. El objetivo para mí está cumplido. Tú hacia el estrellato, por lo que veo, por cómo te valoran en el blog. Yo. Madre mía, cómo nos quieren, justo cómo nos quieren. Muchas gracias a todos los amigos que nos escuchan. No, en serio. Oye, yo estoy muy contenta, no me digas que no. Llevamos ya 12 o 13 programas, no sé cuántos. Juana, mira, ahora que no está Juan Antonio aquí escuchándonos. Ahora que no está, no. Igual tenemos que ampliarlo media horita más cada miércoles y traer así amigos como hoy, hacer una especie de tertulia, la verdad aquí todos que en comadreo. Estamos encantados de la vida con No me estreses, a ver si las personas que vienen a vernos se animan a comentar lo que les parezca, lo que os gusta que hablemos de Proxemia, os gusta que hablemos del Imperio Romano, lo que sea. Sí, aquí venimos un rato a disfrutar y yo creo que por ahora lo hemos conseguido, ¿no? Justo. Sí, yo quiero que me hablen algún día de música nuclear, música estocástica, sinestésica. Claro, cada uno que cuente lo que le parece. Yo desde luego estoy muy contenta y nada, muchas gracias a todos los que nos escucháis, a los que nos habéis dicho que nos seguís, a los que escribís en el blog y todas esas cosas. De verdad, muchas gracias. Yo estoy muy emocionada y la llamada que tuvimos el otro día justo de nuestro oyente de aquí del barrio, jolín, no tiene precio, de verdad, no tiene precio. Y en fin, no me estreses va dónde, porque me lío a hablar aquí como una charlatana y al final no decidimos dónde va, no me estreses, ¿dónde va? Pues dentro de un ratito al bar, lo intentaremos como vale, todos los martes en la cervecería de Santi, en tú la siempre, Peña Atlética, siempre pensando lo mismo, pero nuestro objetivo, en realidad, ¿cuál es? Pues nada, pasar un buen rato, yo me lo guiso, yo me lo como, pasar un buen rato, ¿no? Porque tú no me contestas, así que... ¿Buscarle novio a Ana? Justo, no, por favor, yo estoy muy a gustito como estoy, de verdad. ¿Tú? Yo sí, yo muy bien. En fin. Bueno, vamos a hacer nueva sección en No me estreses, que es cita sentimental. Contacto. No, dejémoslo así. A ver, Pedro, ¿cómo te gustan las chicas? Por favor, que es que al final me voy a poner roja. Yo aquí que la... No me veis, pero me estoy poniendo como un tomate. Aquí que la radio tiene la magia de que no te pueden ver, no. Pero es que a mí se me nota en la voz que me estoy poniendo roja. No puede ser. Vamos a otra cosa, justo. Venga. Vamos a otra cosa. Hacemos una pequeña pausa que no la hemos hecho hoy. Venga. Y continuamos. ¡Abuela! Tienes que escuchar Chachi Canela. ¿Qué decís, hijas? Yo de estos postres nuevos no entiendo. Dame la receta. Que no, abuela, que no. Que no es un postre. Que Chachi Canela es un programa de radio lleno de información juvenil, encuestas, debates. ¡Anda, qué interesante! ¿Y cuándo puedo escucharos, nietecita mía? Los miércoles de 7 a 8 en el dial 107.3 de la FM. O por internet en ondapoligono.org. Pero no estoy sola, abuela. Chachi Canela lo formamos. Laura, Virgi y Patri. ¿Cuándo has dicho que puedo escucharos, nietecitas? Ya sabes que estoy un poco sorda. Los miércoles de 7 a 8 en el 107.3 de la FM o por internet en ondapoligono.org. ¡Chachi Canela! Sí, bueno, pues justo al lado de la puerta nueva hay una plaza enorme donde te encuentras el restaurante de La Porrona. Uh-huh. Es una gitanaza enorme, súper simpática, buena mujer. Todos los días se aprende algo. Te tienes que dejar aconsejar siempre las tapas que quiere que te comes porque, vamos, están buenísimas. ¿Y no terminaste de fiesta en el Camborio, justo? No salimos casi de fiesta. Jolín, pues es que eso sí que no tiene precio. Terminar a las 8 de la mañana... es una sala, una especie de discoteca, sala de conciertos, de todo. Pero terminar a las 8 de la mañana o a las 7, sales, bueno, tiene una terracita, el Camborio, y está la Alhambra enfrente, y ves amanecer, y eso es que no tiene precio. Y hazme caso, que estamos hablando de Granada, no te flipes con el fútbol. Que tenemos enfrente una tele. Y luego está los baños árabes. Mis baños árabes favoritos son los del aljibe de San Miguel. Uh-huh. Es una auténtica gozada. Te metes las piscinas calientes, las frías, un té, un masaje. Y ese paseíto de los tristes, paseando con el sol. Oh, venga, recomiéndanos más bares. Yo me voy a callar, recomiéndame algo. Bares, si es que Granada das un paso y ya hay un bar. Y en cada bar, a cada cual más diferente. Todos los estilos que quieras, todo tipo de gente. Y explícame qué es eso que encontré. Encontré Granada. Las cruces. Si no pude comer el otro día en el restaurante de La Porrona es porque estaban colocando las cruces de mayo. Claro, porque el día 3 es el día de la cruz. ¿Y eso qué? Pues eso, te cuento un poco de qué viene y tal. Religioso. ¿Para qué me lo preguntas? Si me lo vas a contar igual. Religioso. Ya sabes que estas fiestas nuestras casi todas se basan en tema religioso. Pero bueno, parece que su origen está en el hallazgo por Santa Elena de la cruz donde murió Cristo. ¿Esa que está, que hay como 400 cruces ya, con todos los trocitos que hay? Esa misma. Esa. Vale. Pues la historia, dime. ¿Cuál de ellas? ¿Cuál de las 450.000 que hay? La que encontró Santa Elena. No sabemos dónde está, pero esa es con la que nos quedamos. Vale. Y la historia, que con mucho de leyenda, como tú dices, que hay 800.000 cruces que dicen que es la verdadera, pero bueno, yo te voy a contar cómo el emperador Constantino I, el Grande... Ese fue el que trajo la... No me estreses y déjame contar. Déjame contar. Vale. Cómo se enfrenta con los bárbaros. Qué afán de protagonismo, hija. Y en una batalla cuya victoria se cree imposible a causa de la magnitud del ejército enemigo, pues Constantino tiene una visión. De repente él ve una visión en el cielo en la que se le apareció brillante una cruz de Cristo. Ajá. Y encima de ella unas palabras: In hoc signo vincis. Con esta señal vencerás. Entonces el emperador hizo construir una cruz y la puso al frente del ejército, que entonces el ejército ya... Anda, como cuando se conquistó Granada. Pues igual. Que iba el cardenal Mendoza con la cruz ahí enfrente, ¿te acuerdas? Pues sí, sí, estaba yo allí desde un balcón mirándole. Cariño, ¿tú no has visto la Catedral de Toledo por dentro? Con sí, las referencias que hay, ¿tú no has visto la Capilla Mozárabe? Como me has dicho, ¿no te acuerdas? Claro, No te acuerdas, granadina, hija mía. No estaba allí en vivo y en directo. El caso es que venció sin dificultad. Y entonces, de vuelta a la ciudad, averiguado el significado de la cruz, Constantino se hizo bautizar en la religión cristiana y mandó edificar iglesias. Uh-huh. ¿Cómo no? Entonces envió a su madre, Elena, a Jerusalén en busca de la cruz verdadera de Cristo. Y una vez en la ciudad sagrada, Elena mandó llamar a los más sabios sacerdotes y logró hallar el lugar exacto donde se encontraba la cruz. Justo el lugar. ¿Tú sabes que Elena también fue la que encontró la escalera? Elena, saludo a mi hermana Elena. Santa Elena fue la que encontró también, porque fue la madre de Constantino, que no creo que tuviera más de una, fue la que encontró también la escalera por la que bajó Jesucristo, cuando bajó Chechu, cuando Poncio Pilatos le hizo bajar, la escalera del Palacio de Poncio Pilatos, que está en Sancta Sanctorum, en Barcelona iba a decir yo, en Roma. Anda. Ahí está este verano. Lo que sabe justo. Bueno, uno que viaja. Uno que tiene mundo, un hombre de mundo, sí. No tiene dinero, pero tiene mundo. En el Monte Calvario, donde la tradición situaba la muerte de Cristo... Ese es un bar. ¿Dónde? ¿No te sabes el chiste? No me lo sé. A ver, cuéntame. Esto van Chechu y los colegas. Sí. Y están dando una vuelta y tal, y dice San Pedro a Chechu... No, dice Chechu a San Pedro y dice... Oye, me han dicho que hay un bar cojonudo que se llama el Calvario. Y salta San Pedro. No jodas, que me han dicho que te clavan. Justo, estás peor que mi sobrina contando chistes. Que mi sobrina tiene 3 años y ya cuenta chistes. Te puedes imaginar cómo son. Pues los tuyos son parecidos. El caso es que en el Monte Calvario la tradición sitúa la muerte de Cristo y encontró 3 maderos ensangrentados ocultos. Y para descubrir cuál era la verdadera cruz donde falleció Cristo, pues colocó a los pobres lisiados, a personas que estaban ahí un poco enclenques, los medio moribundos. Y entonces o se curaban o resucitaban al tocar la cruz que había sido de Cristo. Y a partir de ahí nace la veneración a la Santa Cruz, ya que Santa Elena murió rogando a todos los que creen en Cristo que celebraran la conmemoración del día en que fue encontrada la cruz. Y esa ya sé dónde está. La cruz. Seguro que la tienen los Estados Unidos guardada en una cámara secreta. Al igual... Seguro. Y luego harán una película de Indiana Jones. De Indiana Jones, claro. Cuando la recuperó. Que, por cierto, tengo que decir de las películas de Indiana Jones... Que las estás viendo. Que ya hablamos. No, claro, yo me hacía tanto lío justo porque no había visto la de... la del Arca Perdida, esta. Uh-huh. Y claro, yo mezclaba unas con otras y claro, ya este fin de semana me las he visto. Pues te acuerdas el Arca Perdida, lo que pasa, que se quedan los americanos con ella, pues seguro que la cruz también la tienen, ¿no? Seguro, eso lo acaparan todo. Eso, ¿o sabes lo que puede haber pasado también? ¿El qué? Que cuando los visigodos conquistaron Roma, se llevaron la cruz y está aquí escondida en Toledo. Anda, pues a lo mejor está debajo de mi casa. Claro, en San Cristóbal. Fíjate, a ver si escarbo ahí. Te van a poner zona verde, guapa. Uy, no me cuentes nada, no me cuentes. Bueno. No me estreses. Las cruces se celebran en muchas localidades de España e Hispanoamérica. Almería, Córdoba, que es la capital de las cruces por excelencia. Almería, Córdoba. Se junta con los patios y es la fiesta mayor. Motril, Granada, Málaga. Bueno, llevas ya como 10 minutos hablándome de cruces. Llevo hablando y te voy a contar el último detalle de las cruces. Bueno, Las cruces de Granada, este año me han dicho que han retirado las barras, pero antes era una locura, que ya el ayuntamiento se ha puesto un poco... Un silencio. Ya. Déjame, ya, déjame vale. terminar de contar esto. Antes ponían en cada plaza una cruz, si además está viendo el fútbol, déjame a mí que me explaye. Antes ponían en cada plaza una cruz y una barra con música y la gente ahí bebiendo su rebujito, bailando. Además, cada cruz tenía una música diferente, con lo cual, ¿qué ahora te apetecía pachangueo? Le ponen altavoces. Me voy aquí. Sí, sí, sí, en serio, brutal. Que ahora me apetece pachangueo, me voy aquí. Que ahora me apetece más música sevillana, pues no sé qué. Que ahora me apetece más techno, yo qué sé, ponían todo tipo de música. Y allí todo el mundo recorriendo Granada entera. Claro, al final se convirtió en un macro botellón y este año creo que han retirado las cruces. Pero se ponían las cruces y te termino de contar, decoradas, ¿cómo decoradas? Con flores. Con flores, pero no flores cualquiera, con claveles y un pero... con unas tijeras clavadas. ¿Qué es y un te pero? Preguntarás, ¿qué es un pero? Muy bien, justo, muy bien. Pues un pero es una manzana. No me estoy leyendo el guión, ¿eh? Ya, esto estamos ya que lo bordamos. Pues un pero es una manzana. Y no estás leyendo el guión, pero no me estás haciendo ni caso. Está flipa con como el siempre. Fútbol. Flipa con el fútbol. Bueno, pues un pero es una manzana. Entonces se le clavan las tijeras para que cuando tú veas la cruz, digas, qué cruz tan bonita, o sea, no digas, qué cruz tan bonita, pero que siempre le pongas un pero, igual que cuando te encuentras a una chica, qué chica más mona, pero... Ana no tiene fallos. Pues claro, como me quiere justo, como me quiere. Le clavas las tijeras para que no haya peros que valga. Ahora te clavamos unas tijeras, no te preocupes. ¡Qué bonita y punto! Elige jarabe de palo la pulpería. ¡Jarabe de palo! Muy bien, no escondas mi... Unos segunditos de silencio. No Dios, escondas gracias. Tu corazón, jarabe Santa Elena, de palo. Muchas gracias. No escondas tu corazón, no escondas tu corazón, no escondas tu corazón, no escondas tu corazón, que yo te regalo mi amor. No escondas tu corazón, no escondas tu corazón, no escondas tu corazón, no escondas tu corazón, no escondas tu corazón, que yo te regalo mi amor. No es un defecto demostrar afecto. Es un defecto, una debilidad. Si sabes lo que estoy pidiendo, pues dámelo ya. No es un defecto expresar sentimientos. No es un defecto mostrar la verdad. Si sabes lo que te digo, comparte conmigo. Si callas por no molestar, si el silencio recubre tu alma, en parte de ti te regalo mi amor. Si tienes algo que contar y no surgen de ti las palabras, si te hartaste de ser y no estar, te regalo mi amor. Regálame un pensamiento, regálame un solo secreto, enséñame lo que hay oculto en la sombra de tu corazón. Regálame un poco de afecto que yo te regalo. Obligado a hacerlo, pero si cuentas conmigo te beso y te lo agradezco. Regálame un poco de ti, que yo te regalo mi amor. Parte de ti.